programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Hoy jueves 20 de julio saludamos a usted atenta y cordialmente y le hacemos la cordial invitación para que comparta con nosotros junto al noticiero de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y también a través de los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, la invitación, la motivación para que ustedes marquen y se comuniquen con nosotros a través del 2220-966 y puedan compartir las actividades culturales de sus espacios a partir de las 7:30. Anímese, participe, sea parte fundamental de este noticiario de Zona Cultura. Queremos indicarles a ustedes que hoy Quito tiene una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 5 grados. Hoy aparecerá el sol sobre el cielo capitalino, según este registro. Así que vamos a continuar y hoy hay datos importantes que darles a conocer, como el pico y placa, Darío. Así es, muy buenos días amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Como siempre quiero de igual forma recordarles que también nos pueden escuchar en internet. Ecuador y el mundo puede estar pendiente de la señal de esta emisora a través de www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Además de eso, también contamos con la aplicación para su teléfono celular Radio CCE HD. Lo puede buscar en Play Store, lo descarga de forma libre y gratuita. Ahora sí, nos vamos con el pico y placa. Hoy no circulan los automotores que tengan el último dígito 7 y 8. Recuerde, 7 y 8 no circulan en este momento desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en la tarde. De igual forma, se restringe la circulación desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. No puede ingresar al interior de la avenida Mariscal Sucre, Diego de Vázquez, Morán Valverde y Simón Bolívar, y de igual forma en los puntos donde convergen estas avenidas en toda la ciudad. También les quiero recordar que las personas que se encuentran llegando acá a la capital de los ecuatorianos y que vengan de provincia, recuerde que esta restricción también se aplica a todos los automotores nacionales. Así que evítese las sanciones. Usted puede hacer uso de los parqueaderos, por ejemplo, en el condado Calle La Esperanza y Avenida La Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, en Zambiza, Avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambiza, y en Cuscungo, Autopista General Rumiñahui, en el sector Monjas. Y nos vamos ya con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Aquí nos dice: circulación vehicular fluida en la vía Pedro Pinto y Napo, sentido oriente y occidente. No olvide utilizar el cinturón de velocidad. También nos recuerdan el plan de movilidad tras el cierre de la avenida 5 de junio. Organice sus actividades diarias con tiempo. Recuerden que esta calle está cerrada y hay la restricción en ciertos tramos entre el sur y el centro de la ciudad de Quito. Y ECUN 911 nos indica que las vías que corresponden a Napo, Pichincha y Orellana, que es tanto al norte como al sur del país, se encuentran totalmente habilitadas. Y en el aeropuerto Mariscal Sucre también las operaciones son normales. Así que buen viaje, recordamos a usted, utilice el cinturón de seguridad, ponga por favor mucha atención en las señaléticas y a su vez en los límites de velocidad para que usted pueda llegar al destino que se ha propuesto. We'll be right back. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 4 minutos, 7:04, y enseguida les vamos a dar a conocer lo que tendremos aquí en Zona Cultura. Quichuar Ensamble está de aniversario y lo celebra con un concierto diferente. Con recorridos teatralizados, el Museo de la Ciudad festeja su aniversario 19. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estará presente en el Festival Voces desde la mitad del mundo. Varios sectores se unen para frenar el trabajo infantil. Artistas defienden los derechos de la naturaleza desde la pintura. Propiedad intelectual se debate en un conversatorio. Universidad Tecnológica Equinoccial apuesta por la investigación espacial. En Quito nace Espacio, un lugar para fomentar la cultura moderna y tecnológica. Nuevo monumento Sáchila en espacio público de Santo Domingo de los Sáchilas. Ibermuseos amplía el plazo de inscripción a la convocatoria Conversaciones. Y hoy conoceremos del libro Arcanos Mayores junto a su autor, el escritor Alexis Oviedo, en nuestro segmento de opinión. Así es, este segmento de opinión y entrevista arranca desde las 8 de la mañana y también hoy tendremos nuestro contacto telefónico con el investigador Patricio Robalino, atenderá a nuestra llamada para dar a conocer sobre su libro Monolito Cañari. Y también tendremos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Patricio Feijó, quien nos visitará para conocer sobre los 100 años de vida del premio Mariano Aguilera. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. La OSNE rinde homenaje a Guayaquil. Al ritmo de Guayaquil de mis amores, la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador se unirá a las celebraciones de las fiestas julianas de Guayaquil. Se realizará una sola presentación el lunes 24 de julio a las 10 de la mañana en la Plaza Grande, en Quito. La entrada es totalmente gratuita y el público podrá escuchar canciones como Romance de Niña Guayaquileña y un mosaico de Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Las fiestas julianas se realizan cada año para celebrar el proceso de fundación de Santiago de Guayaquil, que empezó el 25 de julio de 1538 al pie del Cerro de Santa Ana. Durante este mes, el país entero se une para saludar a Guayaquil con diferentes actividades. En esta oportunidad estará frente a la orquesta el director venezolano Luis Castro, quien se ha destacado durante los últimos años como director itinerante del internacionalmente reconocido Sistema de Orquesta de Venezuela, junto a algunos de los principales orquestas de dicho país. Dirigió la Orquesta Sinfónica de Caldas en el tercer Festival Internacional del Corno Francés en Manizales, al Ensamble de Metales del primer Festival de Artes de España-Venezuela, así como también la apertura del sexto Festival Alfredo de Said Malo en la ciudad de Panamá. Participó con la competencia internacional para directores de la Orquesta de Caracas en España. Más recientemente se desempeñó como director de la Orquesta Sinfónica Guárico, Venezuela, destacado el montaje de la Sinfonía número 3 de Mahler. Cuando son las 7 de la mañana y 8 minutos, nuestro contacto con la información cultural ahora es en Santo Domingo de los Sáchilas, en donde una estatua inmortaliza a Abraham Calasacón. Hola amigos, como ustedes saben, en la cosmovisión andina dentro de la cultura ecuatoriana existe un personaje que es un líder en varios aspectos, como la salud, la política, la espiritualidad, etc. A estos seres se les ha dado el nombre de chamán, cuya traducción al español sería el sabio, personas de gran sabiduría ancestral que son intermediarios de la comunicación entre las divinidades, el hombre y la naturaleza. Pero no vayamos más allá. Uno de los líderes más importantes de esta comunidad ha sido honrado en días recientes con una escultura dentro del Parque Joaquín Saracay, en Santo Domingo de los Áchilas. Hablamos de Abraham Calazacón, uno de los líderes más importantes de la nacionalidad sáchila, y de hecho, no es la primera imagen que se ha creado de este sabio. Según Patricia Noriega, antropóloga y curadora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, la figura de Calazacón es tan respetada que es utilizada por chamanes en sus altares de sanación. En la actualidad, incluso los nuevos chamanes, para hacer sus sanaciones, ellos utilizan una imagen de este sabio en su altar, porque le consideran como un hombre que ya trascendió de esta realidad, pero que se quedó dentro de las prácticas, dentro de la comunidad, como un espíritu que ayuda a sanar. En la actualidad, la escultura de Abraham Calazacón se levanta solemne en uno de los parques de nuestro país, vestido con su palompoé, la vestimenta tradicional sáchila, hecho que podría encabezar un movimiento completo de rescate a la cultura ancestral, tan vital en nuestra historia. Informó Gabriela Larrea. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Ecuador insular. Y seguimos con la información recordándoles a ustedes que comparten junto al noticiario de Zona Cultura a través de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 y 940 AM. Les recordamos a ustedes que a partir de las 7 horas con 30 pueden llamar al 2220-966 y compartir con nosotros las actividades culturales que se desarrollan en cada uno de sus espacios. Y hasta el 6 de agosto de 2017, Ibermuseos realiza las inscripciones para participar en la convocatoria Conversaciones, que en su cuarta edición tiene el tema Museos y Comunidades. Los museos e instituciones culturales de dos o más países de la región iberoamericana podrán inscribir proyectos de circulación de acervos y exposiciones. La convocatoria es una excelente oportunidad de estímulo a la realización de proyectos conjuntos entre instituciones museísticas de dos o más países de la región que aborden temas como la diversidad cultural, la preservación de la memoria y de los saberes y de las culturas comunitarias, que atiendan además a la perspectiva de género y o procesos migratorios. Los dos proyectos seleccionados se harán acreedores a $30,000 cada uno. Las instituciones interesadas pueden encontrar la guía de información general para la postulación de proyectos accesibles a través del enlace Conversaciones Información General 2017 ESP. Para participar basta acceder a la plataforma Convocatorias Ibermuseos, crear una cuenta de usuario e iniciar las inscripciones del proyecto. Con esta convocatoria, Ibermuseos se propone reconocer y poner en valor diálogos construidos entre museos, instituciones de memoria, museos comunitarios de sitio, ecomuseos, instituciones culturales de base comunitaria y demás instituciones afines a través del reconocimiento de la memoria social en cuanto carácter simbólico del pensamiento colectivo. Seguimos con más información y ahora sí, nos vamos a trasladar hasta la Universidad Tecnológica Equinoccial, que envía satélite al espacio con fines investigativos y comerciales. La UTE, en conjunto con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, colocaron un nanosatélite en órbita el pasado 14 de julio. Esta iniciativa reúne el trabajo investigativo de casi 2 años de ambas universidades. El satélite fue construido con fines de colaboración investigativa entre las dos instituciones educativas. Emite y recibe información 18 veces al día. La función del satélite es analizar la densidad de la órbita para evitar daños en los satélites comerciales. Fausto Freire, director del Centro Mecatrónico de la UTE, habla sobre las funciones del nanosatélite. Lleva un experimento científico que es un sensor de partículas. Lo que queremos alcanzar con este sensor es poder mapear alrededor de la Tierra desde la altura que fue lanzado, que son 400 kilómetros, hasta aproximadamente los 100 kilómetros, mapear la concentración de partículas alrededor de la Tierra. La Universidad del Suroeste de Rusia se encargó de ubicar los componentes electrónicos y el sensor, mientras que la UTE se encargó del desarrollo y construcción mecánica. El satélite tiene 2 años de vida aproximadamente. Este es el primer satélite que pone en órbita una universidad ecuatoriana. Ricardo Rosero da su opinión acerca del proyecto. Me siento orgulloso de que la UTE pase a formar parte de la historia, ya que se convirtió en la primera universidad en que envía un satélite al espacio. Me gustaría que estas ideas sigan proyectándose para que la institución siga recibiendo reconocimientos nacionales e internacionales. Reportó Karina Soria Cervantes. Continuamos con la información. Recuerde cuán importante es la puntualidad en su vida. A las 7 de la mañana y 15 minutos, Máscara de Oro de la Cultura Tolita formará parte del Museo Nacional. El pasado 30 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe número 44/17, en el que se puso fin al proceso relacionado a la máscara antropomorfa de oro y ojos de platino extraída en 1967 de la isla de La Tolita, provincia de Esmeraldas, durante excavaciones no autorizadas realizadas por el señor James Jans, así lo indicó la Procuraduría General del Estado. La máscara es considerada un bien arqueológico extraordinario en el que se expresa ritualidad funeraria de los antiguos pobladores del centro ceremonial de La Tolita, ubicada en la isla del mismo nombre. Tiene una dimensión de 23 centímetros con proporciones naturalistas del rostro humano y se encuentra en la reserva del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En mayo de 1975 fue declarada como parte del Patrimonio Nacional del Estado mediante Decreto Supremo 320. Además, esta pieza que se encuentra en la Reserva Nacional está incluida en el guión del nuevo Museo Nacional próximamente inaugurado. El CIDH señaló que el Estado del Ecuador no es responsable de la violación del derecho a la propiedad del señor James Yudye y, por lo tanto, no resulta exigible el Estado ecuatoriano el pago de una justa indemnización. La defensa del Estado, tras un proceso que duró casi 16 años, logró probar que el señor Yudye no estaba autorizado a realizar excavaciones en la isla de La Tolita. Asimismo, probó que la máscara de oro con ojos móviles de plata es parte del patrimonio nacional ecuatoriano, por lo que no corresponde entregar al señor Yudne indemnización alguna. Entre las características de esta máscara, según el arqueólogo Santiago Ontaneda y la curadora de la Reserva Arqueológica de Quito, Estelina Quinatoa, la máscara funeraria de oro provista de ojos azules de platino y orejas articuladas asignada a la cultura tolita es una máscara antropomorfa de tamaño natural que tiene un alto de 23 centímetros. Su cronología es de 600 años antes de Cristo y 400 después de Cristo. Su tamaño, de dimensiones naturales, la tecnología utilizada, laminado, repujado, soldado y ensamblado. Sus posibilidades de investigación sobre las formas de ritualidad de las poblaciones ancestrales y su estado de integridad y conservación le dan el valor de la pieza única y, por lo tanto, museable. Y la información no se detiene, le recordamos que nos escuchen 100.9 FM y 940 AM. Ahora les contamos sobre un conversatorio denominado Propiedad Intelectual ABC entre lo moral y lo patrimonial, que se llevó a cabo el miércoles 19 de julio en Guayaquil, en donde se trataron temas de interés público. Este miércoles 19 de julio a las 7 de la noche, en Guayaquil, se dio a cabo el conversatorio Propiedad Intelectual ABC entre lo moral y lo patrimonial, bajo el respaldo de Fusión Audiovisual. Cristel González, representante del IEPI y experta en materia de propiedad intelectual, fue la expositora del conversatorio. Se basó en varios ejemplos prácticos en torno al tema. Fusión Audiovisual es el ente responsable del evento y, dentro de su propuesta, priorizan espacios para el diálogo con el objetivo de hablar sobre cine desde diferentes puntos que no se tratan a menudo, además de algunos temas que interesan a la comunidad, como la propiedad intelectual en este caso. Federico Coelho, gestor, productor y realizador audiovisual del evento, nos explica la importancia de hablar sobre estos temas. Nuestro sector requiere y necesita estar informado, primero, sobre esta diferencia y, segundo, sobre la necesidad de acudir a instituciones como el IEPI para poder registrar las obras de uno en un ambiente ameno con representantes del sector e intercambiando materias que a veces incluso uno ni sospechaba que puede involucrarse. Por ejemplo, la antropología y la fotografía. Entonces, tener conversatorios con dos personas sobre un mismo tema es rico, nutre. El evento se desarrolló en el Auditorio Simón Bolívar, ex Museo Antropológico de Arte Contemporáneo en Guayaquil, en el cual se expuso todo lo referente a propiedad intelectual y derecho de autor, y la importancia de acudir a instituciones como el IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para defender las creaciones del intelecto humano ecuatoriano en el mercado. Informó Gabriela Larrea. En la casa. A continuación conocemos toda la información cultural y artística que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Guagua Pichincha presenta a la comunidad ecuatoriana el curso de verano que se realizará en el mes de agosto. Este grupo, que fue fundado en el 2008 por iniciativa de la artista rusa Irina Gamayunova, quien se inspiró en la Colmenita, agrupación infantil cubana. Los zumbidos persisten e Irina y su equipo de trabajo continúan realizando actividad con los niños y los jóvenes. El grupo desarrolla los cursos de capacitación en teatro, danza y canto. Además, los participantes tendrán la oportunidad de formar parte del elenco artístico de teatro musical para los grupos infantil y juvenil de 9 a 14 años. Las obras de Guagua Pichincha se han presentado en varios escenarios del país y muchas de sus trabajos se han estrenado en el Teatro Nacional Sucre. Si usted quiere mayor información, puede marcar al 0994. 1787-95 o también puede escribir a su correo electrónico guaguapichincha@gmail.com. Así que ya tenemos esta información. No se olvide, grupos infantiles y juveniles de 9 a 14 años pueden ser parte de este curso de verano que lo realizará Guagua Pichincha aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22 en Ecuador continental. Y continuamos con la información en el noticiario de Zona Cultura. A través de una alianza pública o privada, el Ministerio de Trabajo, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las empresas, buscan frenar el trabajo infantil. Darío. Yo me atrevo a ser feliz. Con la consigna, un niño que trabaja pierde más de lo que gana, es que el pasado miércoles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Trabajo y la Red de Empresas suscribieron la Carta de Cooperación Una Sola Voz por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil. En la cita, Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señaló que para frenar el trabajo infantil es necesario la creación de un ambiente cultural. Pude amar y sonreír. Es necesario crear un ambiente cultural en la vecindad, en el barrio, en la provincia, el país. Ese ambiente que marque el comienzo de un cambio hacia la ratificación de nuestros valores identitarios, un cambio que nos posicione en el contexto mundial como una nación grande en cultura, identidades y saberes. Es guerrero, entonces mi locura. La suscripción de la carta es un compromiso de la alianza público-privada realizada entre la Red de Empresas por la Erradicación del Trabajo Infantil en el país y el Ministerio de Trabajo. ¿Qué acciones pueden generarse? Escuchemos a Raúl Ledesma, titular de este ministerio. Pero la idea es sí lograr que estas empresas apadrinen a un niño. Conversábamos con Camilo, que por ejemplo financien, ayuden, promuevan con una escuela de arte, escuela de cultura, escuela de música. Este es un ejemplo maravilloso. Esto hay que seguirlo apoyando, que permita que los niños tengan actividades extracurriculares, que permitan que vayan a la escuela y no estén en las calles. La suscripción de la carta contó con la participación artística de grupos de danza, la Orquesta Sinfónica de Trabajadores de Eloy Alfaro y los cantantes Karina y Fausto Miño, quien señaló que más allá de la lucha institucional por frenar el trabajo infantil, este debe iniciar por las personas de a pie. Si el gobierno está haciendo su parte, si la empresa privada está haciendo su parte, ¿quién falta? La gente en la calle. Lo que quiere decir que cuando un niño se te acerca a la ventana, un niño trabajador, es nuestra obligación decirle, oye, pelado, tienes que estar estudiando, loco, y confrontar con ellos de eso para que ellos también sean luchadores de sus derechos. Hasta el 2012, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos señala que del total de niños y adolescentes que trabajan, el 62,8% son hombres y el 37,2% mujeres. Además, en el área rural se registra el 15,5% de niños y adolescentes trabajando frente al 4,3% en el sector urbano. Y según autoidentificación étnica, se sabe que la mayor parte de niños que trabajan son indígenas, seguidos de montubios, mestizos, afrodescendientes y finalmente blancos. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25, y el Ballet Nacional del Ecuador festeja el aniversario 37 con niños de la capital, con una jornada más de domingos en familia en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la finalidad de celebrar con los más pequeñitos de la capital estos 37 años de trayectoria artística de la corporación. El evento se llevará a cabo el domingo 23 de julio con la presentación de dos de sus elencos, el Ballet Nacional de Cámara y el Ballet Metropolitano, quienes serán los encargados de compartir con el público infantil a través de varios personajes. A las 11 horas, el ballet del Ecuador presentará su último trabajo coreográfico, la divertida obra del Gato con Botas, que narra la historia de un gato que, al ser heredado tras la muerte del molinero, promete a su nuevo amo, Benjamín, convertirlo en un hombre rico y respetado por todo el pueblo. Las travesías vividas por el Gato con Botas, su astucia y sus ocurrencias lo llevan a conocer al rey, quien decide esposar a su hermosa hija con Benjamín, y el gato, satisfecho por cumplir su promesa, vive feliz junto a Carlota, la hermosa gata de la princesa. A las 5 de la tarde, el Ballet Metropolitano realizará la presentación de la obra Callampa Azul, un trabajo coreográfico del maestro Luis Conejo que busca concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. En escena se verá al ave andina, que representa el espíritu del pájaro andino, protector de la Pachamama y anunciante de buenos augurios y nuevos amores, llamado Curiquingue. De igual manera se conocerá a Laya Uma, sabio y guía espiritual del Inti Raymi, que ayuda a comprender la conciencia natural de las comunidades andinas, además personajes como Chificha y el Chuzalongo. La invitación la puede usted retirar sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la calle Abascal N40-63 y Gaspar de Villarruel, o en la sede centro de la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, ubicada en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente también queremos invitarles a usted, amigo, amiga, que ingrese a las redes sociales Radio CCE en el Facebook, y ahí también ustedes pueden solicitar los pases que ayer tuvieron la gentileza de entregarnos, así que ya están ahí. Ingrese Radio CCE, busque las entradas, por favor, y escriba cuántas necesita, y de las que disponemos podemos hacerle la entrega a usted. Y bueno, vamos a continuar con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos. Del 24 al 29 de julio en Quito sonará la música coral, en donde el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tendrá una activa participación. Darío. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana participa en el cuarto Festival Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo, en homenaje al compositor Francisco Paredes Herrera. Este coro participará en el concierto de apertura a ser el lunes 24 de julio a las 7 de la noche en la Fundación Teatro Bolívar. También participarán los otros días, como miércoles 26 de julio a las 7 de la noche en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y el sábado 29 de julio en el concierto de clausura a ser en la Casa de la Música a las 7:30 de la noche. La entrada es libre.

Así es, estamos de regreso con ustedes que están en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM en los 940M y 100.9 FM respectivamente. La información no se detiene. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto especial de cine y televisión. Esta institución especializada en música de cámara de corte académico fue creada en mayo del 2013, en el primer esfuerzo institucional por fortalecer la música académica tanto ecuatoriana como universal. Dadas las altas condiciones musicales, técnicas e interpretativas de sus integrantes, brindan conciertos en representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta oportunidad realiza un concierto especial de cine y televisión el jueves 27 de julio en la sala Jorge y Casa de esta institución a las 19 horas. ¿A qué suena una tierra de dinosaurios? Las fuerzas malignas de una galaxia desconocida, las aventuras de un pirata. ¿A qué sonaba la Segunda Guerra Mundial? La música es la herramienta perfecta para expresar emociones, crear sensaciones. En esta ocasión se rinde homenaje a las obras que forman parte de la película y series de televisión. Un concierto muy especial. Este evento contará con la colaboración del Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial, creado en 1990, con el propósito de vincular a los estudiantes con el arte ecuatoriano y universal, a través del canto coral. Dentro de su repertorio cuentan con música ecuatoriana y clásica. Los integrantes de la Camerata son los embajadores de la casa en los distintos procesos que la institución lleva a cabo. Niños, adolescentes y el público en general disfrutan de los distintos proyectos que esta agrupación mantiene: conciertos temáticos, conciertos didácticos, conciertos de gala, conciertos de temporada, conciertos permanentes, temporada de música sacra, temporada navideña y el cuarto Festival Internacional de Música de Cámara que se realiza en el mes de agosto, contribuyendo a que la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumpla con el objetivo de llegar a sectores populares con expresiones artísticas y culturales. Estará también como invitado especial, ya lo habíamos mencionado, el Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial, así que todos cordialmente invitados a participar de esta actividad. No se olvide, por supuesto, eso será este próximo 27 de julio a las 7 de la noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que usted recuerde su infancia a través de esos audiovisuales, de esas películas, de esas series animadas, porque ahí estará la Camerata interpretando todos los temas musicales que acompañaron a estos productos. Y del 24 al 29 de julio en Quito, haremos la invitación para los óleos 2017 que buscan alentar el desarrollo de una cultura protectora de la naturaleza. Esta colección presenta varias obras pictóricas con la naturaleza. La muestra pictórica Óleos 2017 de los artistas Margo Proaño y Roberto Olmedo se abrirá el lunes 24 de julio a las 7 de la noche en la sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el próximo viernes 4 de agosto. La pintura del artista Marco Proaño mantiene contacto con el paisaje, con lo decorativo. El color del trópico habla de la vida, del espacio apreciado de una infancia llena de amor y ternura. Espacio de la ciudad que forma parte de los sueños y que a su debido tiempo era el escenario de juegos infantiles. El autor señala que su objetivo central es demostrar la belleza de la naturaleza para que la gente pueda cuidarla y así defender sus derechos. Va a tomar la conciencia ecológica, lo que se trata y lo que está en su entorno, prácticamente es el entorno, es el ambiente o el medio ambiente que se conoce comúnmente. La gente, como decía, ya haciendo, va tomando la conciencia de sus actos, conciencia conmigo ecológica. Ya tenemos todos los seres humanos a través de conferencias, de videos, de enseñanza. Ya hay en las universidades de derecho ambiental, entonces la gente ya sabe cuáles son sus derechos frente a la naturaleza. Siempre he sido un defensor de los derechos de la Pachamama, de la naturaleza y derechos humanos de la persona. Es por eso que me he quedado siempre a defender, como insisto nuevamente, a la Pachamama, a la naturaleza, porque en la Constitución, en el artículo 74, adelante, garantiza la naturaleza, que los seres humanos tenemos que respetar nuestro entorno, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y hacer conciencia ecológica. Los dos artistas presentan alrededor de 40 óleos en varios formatos en los que están inmersos el medio ambiente y la madre tierra. Marco Proaño en su trayectoria artística presentó alrededor de 40 exposiciones individuales y colectivas, expuso dentro y fuera del país. Por su parte, Roberto Olmedo realizó algunas exposiciones individuales y colectivas en Quito. En la Universidad Tecnológica Equinoccial presentó con sus compañeros de curso la exposición La Sociedad y su Problemática. Es autodidacta y esta es la primera ocasión que ofrecerá esta muestra en Quito. En Quito. Y ahora nos vamos con la información del Distrito Metropolitano de Quito, que siempre hay muchas actividades artísticas, culturales que se están realizando y usted tiene la puerta abierta para que pueda asistir. Por ejemplo, el Museo Yacu de Agua presenta diferentes salas temáticas para concientizar a los pequeños y grandes sobre el uso del agua, la biodiversidad y el entorno. Michelle Cativa nos comenta más sobre las actividades que ofrecen en estas vacaciones. ¿Le gusta ver colibríes cuando succionan el néctar de las flores? Si aprecia la naturaleza y le gustan las aves, esta es su oportunidad para ver y sentir de cerca a colibríes como el pico de espada, colilarga, estrellita ecuatoriana macho, quin de herrero, quin de pico de hoz, quin de estrellita ecuatoriana hembra o el quin de mosca. Una muestra permanente en el Museo Yacu con el fin de preservar el medio ambiente y dar a conocer a las personas sobre estas aves y las flores que son muy comunes en Quito y en los sectores aledaños. Cristina Reyes, vocera del Yacu, explica más sobre esta oportunidad para los visitantes. Este recurso de los Quindes ofrece, lo que queremos es potenciar el conocimiento acerca de la diversidad de flora y fauna existente en el sendero ecológico Pumamaki. El sendero ecológico Pumamaki es un área que se encuentra dentro del museo, es una sala permanente y, como les digo, aquí pueden disfrutar de la flora, de la fauna existente. Hemos querido potenciar la visita de los quindes en este caso. Usted podrá ver estas pequeñas avecitas mientras camina por el sendero ecológico Pumamki, en donde también conocerá de cerca a los colibríes y su importancia ecológica. Estas caminatas son complementarias a todas las actividades que ofrece el Yacu con el objetivo de crear una conciencia de conservación del entorno y el ecosistema. Todo este tiempo en el museo hemos estado realizando recorridos en el sendero ecológico Pumamaki, pero estos recorridos incluyen recursos educativos. Hemos desarrollado recursos educativos como, por ejemplo, la metamorfosis de la mariposa monarca, la metamorfosis del catzo. Al igual que también utilizamos, en este caso, desarrollamos recursos educativos que hablan acerca de los quindes. La atención en el museo es de martes a domingo de 9 a 17 horas 30 y el valor de la entrada es de $3 para adultos, 2 para estudiantes, $1 para niños. Seguimos con la información, 7:42. De antemano le vamos invitando a usted para que se prepare, marque el 2220-966 y también realice la invitación a esas actividades que usted se encuentra realizando. Marque 2220-966. Y luego de una gran aceptación de la Fiesta de las Luces del año pasado, este evento regresa a las calles de Quito en el mes de agosto. Del 9 al 13 de agosto, Quito se ilumina con la segunda edición de la Fiesta de las Luces. Esta iniciativa mundial es desarrollada desde el año anterior por la Secretaría de Cultura, con apoyo de la Alianza Francesa y la Dirección de la Iluminación Pública de la Alcaldía de Lyon, en Francia. Su objetivo es resaltar las iglesias y monumentos patrimoniales del Centro Histórico de Quito, con el trabajo audiovisual de artistas nacionales e internacionales. Alfonso Espinosa, funcionario de esta secretaría, cuenta a continuación cuál será el recorrido que realizarán estas obras visuales. Que vamos a ver iguanas caminando sobre la fachada de Santo Domingo y una hiedra que crece ahí sobre la torre. Y bueno, esto se dice fácil, pero otra cosa es verlo, ¿no? La basílica pues se la va a pintar de colores, si alguien recuerda a la compañía el año pasado, pues vayan pensando en algo así para la basílica. En la plaza del Teatro Sucre, unos trenes van a circular, todo en luz. En la plaza Andrade Marín, que alguna gente me pregunta dónde es la plaza Andrade Marín, es esta plaza que queda dentro, digamos, del municipio, hacia atrás del palacio. Ahí se va a hacer una instalación que se llama Platonium, de un artista que es Eric Michel. Y esto es bonito porque es una obra en la que uno puede caminar dentro de ella, ¿no? Es una obra hecha para que el visitante interactúe con ella, es muy, muy bella, ¿no? En principio está pensado como una actividad para reevaluar, para volver a traer a la gente hacia este espacio patrimonial tan importante como el del Centro Histórico. La Fiesta de la Luz se desarrolla en el marco del programa Verano de Artes Quito 2017. En esta edición contarán con la participación de los artistas internacionales Patrick Warrener, Lauren Laglois, Leslie Epstein, Eric Michael y Daniel Nipper, quienes estarán acompañados de los ecuatorianos Fidel El Jury, Pablo Mora, Miguel Vélez, Pablo Corral e Isabel Páez. Recuerde que esta fiesta será del 9 al 13 de agosto, a partir de las 7 de la noche en el Centro Histórico. Se recomienda trasladarse a pie por la ciudad y no llevar cosas de valor. Y bueno, ahora nos vamos con información musical, porque el conjunto de cuerdas Quichuar Ensamble, que nació en el año 2013 de la mano de la maestra Victoria Robalino, celebra su cuarto aniversario con orquesta invitada y solistas. Mientras realizaban sus ensayos, pudimos conversar con su director y en la siguiente nota les contamos cuántos músicos estarán presentes en la iglesia de la catedral. El domingo 23 de julio a las 12 horas con 30, Quichuar Ensamble, conformado por 12 músicos jóvenes, celebra su cuarto aniversario. Una agrupación que, a decir de su director, el maestro Leonardo Cárdenas, permite que haya un eterno aprendizaje, que revitaliza permanentemente el conocimiento. Un grupo multifacético que está en condiciones de interpretar música clásica, latinoamericana y ecuatoriana. Yo he mantenido durante este tiempo trabajo con diversos tipos de repertorios, o sea, siempre con la mano de la Vicky Robalino fue la mentalizadora del ensamble. Yo soy el director musical que pone los repertorios conjuntamente con ella. Pero la experiencia que ha sido revitalizadora con los chicos es porque uno continuamente, para poder trabajar con ellos, tiene que aprender a explicar, tiene que aprender, y de ellos aprende todo el tiempo, porque tienen un ímpetu increíble para aprender y para montar ciertos repertorios difíciles. Por ejemplo, hemos trabajado algunas obras de mi disco Zapateos y Albazos, y hemos inculcado en los chicos el amor por tocar música ecuatoriana inédita, y hemos logrado en varios conciertos hacer conciertos con repertorios tanto ecuatorianos como latinoamericanos. Para esta celebración se han juntado 42 músicos con el nombre de Orquesta Valle de los Chillos, además de la solista invitada Melissa Mogrovejo. El repertorio para este concierto cuenta con música barroca y una serie de géneros ecuatorianos. Sí, o sea, vamos a hacer un repertorio barroco, que sería el caso de La Primavera de Vivaldi, barroco. Y vamos a tocar también música ecuatoriana académica, que sería el caso de mi obra, que es una suite, que se llama Suite de los Amables, que está antes. Y que vamos a tocar de esa suite solo tres movimientos, que es el movimiento 2, que se llama Café de Media Tarde, y eso es un albazo. El tercer movimiento, que se llama Viaje en la Memoria, que es un pasillo. Y el cuarto movimiento se llama Jumbo del Chamán. Es una suite que se llama Suite de los Amables Instantes, y que fue ganadora del concurso de acción de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil en el año 2015. Y los asistentes podrán compartir con jóvenes que ponen su talento, su amor, su pasión y la voluntad en cada una de las interpretaciones. Tenemos ya las 7:48 7:48 y en este instante ya tenemos una llamada telefónica de las personas que desean compartir su actividad. Recuerde que puede hacerlo marcando al 2220966. Muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, adelante con la información. Sí, bueno, un saludo especial a todos los radioyentes de Radio de Casa de la Cultura. Desde el Museo del Carmen Alto tenemos una serie de actividades como, por ejemplo, bueno, son relacionadas con la Virgen del Carmen y sus festividades, en las que se encierran varias actividades aledañas de tipo lúdico-educativa, como Juega en el Carmen Alto, que consiste en una iniciativa en la que se invita, en este caso, a los visitantes a recorrer los espacios, a observar las diferentes imágenes de la Virgen del Carmen y a llenar una cartilla que les permitirá descubrir las diferentes representaciones efectuadas acá y en el espacio, y aparte de eso, ganarse un bonito recuerdo acá en nuestro museo. Por otra parte, también invitamos al público en general y a la ciudadanía a visitar la reapertura de la sala de Santa Mariana de Jesús, en la que se puede observar a través de 10 obras toda la secuencia pintada por el célebre modernista y simbolista Víctor Mideros, en 1926, diferentes episodios de la vida de Santa Mariana de Jesús, que recordemos es heroína y santa nacional. Aparte de eso, también tenemos una serie de talleres que se los viene realizando acá en el Museo del Carmen Alto, bueno, con un público beneficiario en este momento, dedicado a niños de 6 a 12 años, pertenecientes a la Asociación de los Señores Vendedores del Mercado Central, y que es una actividad en la que se está propendiendo a que esta nueva generación conozca aspectos históricos, artísticos y sobre todo de conservación y preservación de nuestro patrimonio. Así es. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en llamada telefónica junto a Vicente Salazar del Museo del Carmen Alto. ¿Todas estas actividades ustedes las realizan siempre o es por la época especial, por ese aniversario más de la Santa Carmen? Bueno, sí. Nosotros tenemos actividades, por así decirlo, cotidianas, diarias. Evidentemente también tenemos actividades especiales como la que se menciona acerca de descubriendo a la Virgen del Carmen aquí en el espacio, debido, como ya lo mencioné, a la festividad que se celebró el anterior domingo 16 de julio y que, bueno, hay que recordar, ¿no?, que la Virgen del Carmen es una advocación mariana que tiene bastante peso e influencia en, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país, porque recordemos que hay sitios, ¿sí?, hay lugares, hay poblaciones, hay regiones, hay localidades que tienen este nombre, por ejemplo, el Carmen, por ejemplo, en Manabí y en otros sitios más del país, que representan y tienen, sobre todo, santuarios dedicados a esta advocación mariana, que viene a ser una representación de la Virgen María, como parte, en este caso, de la difusión del cristianismo, ¿no?, en su momento. Perfecto. ¿Cuáles son los horarios de atención y si es que hay algún costo para que el público pueda ingresar, por favor? Sí, estamos, bueno, ubicados primeramente en la Rocafuerte y García Moreno, en pleno centro histórico, frente al Arco de la Reina. Nuestros horarios de atención son de miércoles a domingo de 09:30 a 17:30. Nuestros costos regulares de ingreso acá al espacio son de $3 adultos, $2 de niños, bueno, estudiantes con carnet, personas con discapacidad tienen acceso gratuito y personas de la tercera edad y niños un costo de $1 por cada uno de ellos. ¿Y están atendiendo de martes a sábado? De miércoles a domingo. De miércoles a domingo, perfecto. Entonces, queremos agradecerte, Vicente, por acompañarnos con esta valiosa información desde el Museo del Carmen Alto y, por supuesto, sigue en compañía de Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias a ti y por el espacio y la atención que nos brindas, ¿no? Nosotros como museo estamos comprometidos con lo que viene a ser el rescate de nuestra identidad y sobre todo la difusión del acervo cultural en nuestra ciudad. Perfecto, muchas gracias por tu llamada. Vamos a continuar con más información cuando tenemos las 7:52. Nueva Acrópolis presenta varias actividades que ponen al descubierto civilizaciones antiguas. Nueva Acrópolis es una corporación ecuatoriana educativa, entidad sin fin de lucro dedicada desde hace más de 30 años a difundir la cultura, a educar a las personas y a sembrar ideas. Es la escuela de filosofía a la manera clásica, donde se forman los miembros, instructores, conferencistas y dirigentes. Nueva Acrópolis ha cumplido una fructífera y abundante labor de difusión cultural. ha dictado más de 3.000 conferencias públicas gratuitas en sedes y en otros auditorios del país y ha dictado gran cantidad de cursos y capacitación. La Escuela de Filosofía ha venido trabajando en forma constante en su programa de estudios. Es así que este jueves 20 de julio inicia el curso de 5 meses, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. En este espacio se realizan planteamientos esenciales y conocimientos más significativos de las civilizaciones, tanto de Oriente como de Occidente, en torno a la naturaleza humana, el universo, la vida y la sociedad. La exposición Egipto, País del Misterio, se presentará en el Museo de la Ciudad los días 22, 23, 25, 26 y 27 de julio a partir de las 9:30. Esta vendrá acompañada de un ciclo de conferencias establecidas a las 10 de la mañana y en horas de la tarde. El objetivo fundamental de este trabajo es mostrar el laboratorio griego como cuna de nuestra civilización, según lo dio a conocer Juan Carlos Villavicencio, voluntario de la organización. Primero, dar a conocer la grandeza de una civilización, principalmente comprender de que como seres humanos tenemos unas capacidades que son extraordinarias, y al estudiar, al revisar el caso de Egipto, nos deja una profunda enseñanza en el sentido de que han habido hombres grandes, han habido civilizaciones que han sabido salir adelante. Se entiende que, por ejemplo, Egipto ha tenido varias edades medias. A pesar de todo, es una civilización que pudo superar un montón de problemáticas muy similares a las nuestras, temas como el hambre, la arquitectura, la técnica, son cosas que de las cuales tenemos evidencia y que, sin tener nuestra tecnología, pues las pudieron llevar adelante. Esta escuela está abierta para todas las personas interesadas en conocer civilizaciones antiguas, con el fin de poner en práctica la sabiduría del mundo antiguo en el actual. Agenda Cultural. La mañana con 56 minutos, coja papel y lápiz, porque enseguida ya le presentamos la agenda y le recordamos que puede marcar al 2229-66 y comunicarse con nosotros para compartir sus actividades. Recuerde, lo puede hacer desde las 7:30 de la mañana. Y arrancamos en el segmento de agenda sobre lo que les ofrece el convento El Tejar. Nos dice: te perdiste nuestro anterior recorrido nocturno en el convento El Tejar. Esta es tu oportunidad para disfrutar de una visita maravillosa por nuestro claustro. Ven y revive las leyendas tradicionales del barrio en un espacio que abre sus puertas por primera vez al turismo. Incluye el recorrido Leyendas Teatralizadas, visita al Museo de Arte Religioso, visita a las torres de la iglesia, ingreso a la cripta a oscuras y con velas. Visita la biblioteca, donde podrás ver libros del siglo XVI, XVII y XVIII. Habrá una bebida de cortesía, parqueadero privado. Ven al único museo en donde podrás visitar espacios nunca antes abiertos al público. El costo para adultos es de $12. Para niños y personas de la tercera edad, $6. Un cupo máximo de 60 personas. La próxima salida será el sábado 5 de agosto en el horario de 7 de la noche a 8:30 de la noche. Y hay un segundo recorrido a partir de las 8:30 hasta las 10 de la noche. Para tener mayor información, contáctese al número 099-89-541-41. Y Daniel Andrade invita este 21 de julio al concierto de grado de percusión en el Teatro Luis Humberto Salgado a las 14:00. También tenemos la información en nuestro WhatsApp. Recuerde, si es artista o gestor cultural, puede comunicarse al teléfono 098-78-33-740. Llame, escríbanos y sea parte de esta comunidad de artistas y gestores culturales que dan a conocer las actividades. Por ejemplo, Wilson Sandoval nos dice: saludos, hoy Cultura Creativa presenta homenaje a La Rocola en la sala El Triciclo a las 7:30 de la noche. Estamos ubicados en el segundo piso del edificio de Los Espejos, al costado derecho de la sala Demetrio Aguilera Malta. Iquito a lo grande con los grandes en el primer concierto de gira nacional Ecuador Tour 2017, que por primera vez estarán juntos en un mismo escenario. Los Visconti de Argentina, Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, los hermanos Miño Naranjo, Héctor Jaramillo, Consuelito Vargas. Esto será el jueves 3 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 20 horas y tendrá un costo de $30. Las entradas están a la disposición en Ecuticket del Centro Comercial El Recreo, Caracol, Cao Sport y Center del Bosque. Yumago Ortiz nos invita a la jornada Descolonización y Derecho a la Libre Determinación. Información, desinformación y contrainformación sobre el Sahara Occidental. Esto se realizará el 25 de julio a las 5 de la tarde en Ciespal. Tendremos expositores, por ejemplo, al embajador Lourdes Puma, secretaria de África, Asia y Oceanía, también el director Alizalén Sidisein, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Saharaui en el Ecuador, y el licenciado Javier Lazo Mendoza, gerente editorial de los medios públicos de Empresa Pública y ex representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York. No se olvide, esto será el 25 de julio a las 5 de la tarde en Ciespal. La Orquesta Joven del Ecuador invita a participar del concurso Lleva tu Música al Brasil. La Orquesta Joven del Ecuador difundiendo y apoyando la música ecuatoriana. Las obras ganadoras serán interpretadas en el Festival Río Selo en Río de Janeiro 2017 y en conciertos El Regreso de Brasil. Estarán como jurados Wilson Haro, Diego Carneiro, Felipe Luzuriaga e integrantes de la Orquesta Joven del Ecuador. La fecha límite para presentar su obra es hasta el 25 de julio de 2017. Habrán dos categorías, la primera de composición, la segunda de arreglos de música ecuatoriana. Solicite su formulario de inscripción a orquestajoven@gmail.com o también puede hacerlo a través del Facebook Orquesta Joven del Ecuador. La hora exacta, 8 de la mañana y 1 minutos. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y volvemos con nuestros invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida. Y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Pontificia Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Estamos junto al escritor Alexis Oviedo y nos acompaña para hablar acerca de su libro Arcanos Mayores, obra que se presenta al público el próximo jueves 27 de julio a las 18:30 en la sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar. Alexis Oviedo es graduado en Economía, tiene un PhD en Ciencias de la Educación y un Magíster en Culturas y Desarrollo por la Universidad Católica Lovaina. Ha dirigido e investigado diversos temas de educación, cultura, desarrollo y política. Es autor de varios textos sobre educación, enseñanza del lenguaje, literatura y matemáticas. Bienvenido a usted, Alexis. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los radioescuchas de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un saludo también a los distinguidos entrevistadores. Así es, muchas gracias. En este mismo momento toda la ciudad está pendiente de la señal de Cultura FM y va a conocer sobre esta nueva obra titulada Arcanos Mayores, una novela. Sí, es una novela, de hecho es mi primera novela. Antes había pues publicado en un poco de ensayo, algunos textos de poesía con el colectivo cultural La Pedrada Zurda, del cual formo parte. Y textos académicos, pues yo soy profesor de la universidad y nuestra labor como profesores e investigadores es publicar papers, artículos, libros sobre la academia, sobre la ciencia. ¿Cuál sería la sinopsis de Arcanos Mayores? Y hacer una sinopsis de una obra es un poco difícil por cuanto quizás tiende a perder a decirlo todo y ya el lector pues no sé si se motiva a leerlo. Pero como sinopsis podríamos decir que es un personaje aficionado a la filosofía y al tarot, por eso es el nombre Arcanos Mayores. Los Arcanos Mayores son 22 cartas principales, si se cabe, las cartas mayores del total de cartas del tarot, que la conforman más o menos 70 cartas, ¿no es cierto? 72, 74 cartas, para ser casi precisos. Entonces, este aficionado, ante una realidad cruda, como es la realidad que vemos todos los días, la realidad de injusticias, la realidad de violencia, la realidad sobre todo que ejerce el poder en sus diversas formas hacia cada uno de nosotros y hacia nuestras sociedades. Este personaje pues decide actuar y se guía por un lado desde la lógica propia del pensamiento filosófico que él tiene. Hay diversas vertientes, pero él tiene sus autores favoritos, que no se los voy a decir cuáles son para que lo lean, y desde el azar en el lanzamiento que hace de sus cartas. ¿Cuán importante es la magia dentro de su novela? Más que la magia es el azar. Yo creo que es el azar y el cómo el personaje considera el azar como un factor determinante en el desarrollo de los eventos, de todos los individuos, de los eventos de él mismo, y también en cómo desde el azar va vinculando a otros actores en la trama, actores que se convierten en cómplices algunos y en víctimas otros. ¿Ese es un pensamiento de este personaje o es un pensamiento de Alexis Oviedo, el azar? El azar no es en sí un pensamiento mío. Quizás más bien es la otra parte por la que yo me guío, que es un poco la lógica en general, un poco el pensamiento más, digamos, científico en eso, ¿no? Quizás es por eso mismo que vinculé en la obra el azar, por cuanto considero que el ser humano en sí tiene varias dimensiones. Somos muchas veces más cerebrales, otras veces somos más espirituales, otras veces somos más apasionados o subjetivos, ¿no es cierto? Incluso hasta viscerales. Entonces, este mundo del azar es uno de los mundos que nos ayudan a todos los seres humanos. El azar, el mito, el simbolismo, la creencia, el misterio. ¿Hay el pronóstico de la vida? El pronóstico de la vida es discutible. Muchos creen que sí, que el tarot puede adivinar el futuro y conocer los pronósticos. Otros, como yo, más bien consideramos la cuestión simbólica del mismo. E incluso desde la perspectiva científica, por ejemplo, Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, utiliza el tarot como parte del estudio de los arquetipos. Incluso esta cuestión semiótica del tarot ha sido vista por muchos estudiosos para las interpretaciones y para generar procesos de descubrimiento interior, o sea, vinculados de la psicología también. Ahora, hablar del tarot también nos daría la sensación de que estoy siempre pensando con esa mentalidad de quedarme con ese juego del azar. Esas son las dos dimensiones del autor. El personaje las combina, el personaje planifica mucho las cosas que él hace y a la vez también deja que la suerte haga lo suyo. De hecho, en la trama de la obra, pues en una parte no hay una interpretación clara. El autor, el personaje no puede ver claramente lo que dicen las cartas y ahí ocurren eventos determinantes. Que solamente tienen que leer el libro del escritor Alexis Oviedo, como es Arcanos Mayores, que próximamente ya estará en circulación. De hecho, ya está en circulación. Es un libro editado, producido por la Casa de la Cultura, por la editorial de la Casa de la Cultura. Desde ya un agradecimiento pues a Patricio Herrera, el director de publicaciones, al director de la imprenta, Pedro Jorge Vera, a Santiago Ávila, el diagramador, el diseñador. Está en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el día del lanzamiento un stand de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues estará en el evento de lanzamiento del libro donde que se podrán adquirir quienes asistan. ¿Por qué el público debe leer esta obra de Alexis Oviedo? Yo creo que debería leerlo primero para recordar algunos eventos de nuestra historia, porque la obra, la ficción y la realidad van conectadas. Toda obra tiene mucho de realidad y tiene de ficción. La obra recuerda aquellos días de corrupción en el feriado bancario de aquí. Puede reflejarse aquello, pero también puede reflejarse esos mismos eventos que ocurrieron en Argentina, que ocurrieron en México. Hablamos de incluso en Argentina en los años 90, incluso el corralito, todos los patacones también que se daban, todos estos procesos generaron hasta suicidios, no solo en Argentina, en México, en Ecuador. Es decir, la obra está ambientada en un escenario que bien podría ser esta ciudad en esos contextos, en estas relaciones de poder. Exactamente, podría ser esta ciudad, podría ser Buenos Aires. De hecho, ahí se desarrollan diversos espacios, de América, se desarrolla en Estados Unidos, y van muchos de estos personajes que escapan de la justicia después de hacer sus travesías, ¿verdad? Y es ese punto de asfixia social, ese punto de donde está un poco acorralada la sociedad por ese tipo de procesos que lleva a que ese personaje trate de hacer algo a través del tarot. Exactamente, es de este tipo de procesos que los hemos vivido lastimosamente antes y los vivimos ahora. Recordemos que muchos banqueros de toda Latinoamérica, pues escaparon de la justicia totalmente ilesos, ¿no? Y recordemos hasta, eso estoy hablando del año 2000, del año 90 en México, en Argentina, con Salinas de Gortari. Recordemos, pero también a Pedro Delgado hace poco, que está en Miami en una boda interminable. Entonces, estos personajes que salen de la esfera de la justicia sin ilesos, pues nos recuerdan esa frase tan cotidiana que la justicia es para los de poncho, ¿no? Y entonces el personaje decide actuar. Se convierte en un héroe, en un justiciero. Diríamos, ya adelantándolo, que se convierte en una especie de justiciero. Y algo que también me despierta la inquietud es saber cómo fue que nació la idea de... ¿Cómo se fue armando la idea de hacer esta novela? ¿A partir de qué momento en su vida? Indudablemente a partir de que yo también fui una de las víctimas del feriado bancario de aquí. Yeah. Y de la dolarización, ¿no es cierto? Yo, mi padre, mi familia, mis vecinos, el entorno, quizás tú eres muy joven para recordarlo, o quizás si lo recuerdas, pero fue de mucho impacto, de que en un día gente que tenía que tenía 8 millones de sucres en el banco, al día siguiente le devolvieron $200. El equivalente de esos 8 millones en el día anterior eran $1,200 o $1,300. Y en un día perdió $1,000, en un solo día. Hablo de 8 millones. Había gente dentro del proceso político-económico previo que vendió las renuncias del sector público. Y a sus 50 años, pues solo tenía plata en el banco. Tenía 50 millones, 30 millones. Y lo tenía en el banco, y el banco desapareció. Se fue. Banco del Progreso, Banco de la Previsora, desaparecieron. Entonces, todos estos procesos son los que se recuerdan, los que están presentes. Salo, se venía cocinando esta obra hace 17 años. Exacto, en el 2000 comencé y no lo pensaba como una obra. Yo siempre he escrito, por cierto, cada mes actualizo mi blog de relatos con un relato. Es como un ejercicio de disciplina literaria y a la vez un ejercicio de catarsis, si puede decirse. Escribir también es una catarsis. Y entonces eran relatos sueltos que se quedaban hasta que de pronto fue armándose la obra. La obra se armó en esos años, quedó también paralizada, si es que cabe el término, con unos 5 capítulos, y quedó paralizada, quedó con esos pendientes que quedan ahí. Y en el año 2009, pues, realicé, casualmente, como anécdota lo contaría, yo era estudiante doctoral en Bélgica, en Lovaina, y mi promotor me dijo: mira, yo me voy a Australia y a Vietnam, así es que no voy a poder revisar tus trabajos. Lo siento, disfruta el verano. Entonces yo no tenía nada que hacer en eso. Entonces dijo: ¿qué hago? Digo, voy a retomar la novela. Y ahí en el verano del 2009... escribí pues los otros 14 capítulos. Tiene 22 capítulos, como 22 arcanos tiene el tarot. ¿La nostalgia le acompañó en este tarot? No, la nostalgia más bien no. Más bien lo que me acompañó fue la posibilidad de terminar un trabajo que está bien concluso, y también el de consolidar aquello. Una experiencia muy linda esta de centrarse 2 meses, un mes y medio, día y noche en aquello, una experiencia que incluso te empieza a rayar el coco, como quien dice, porque estás metido en eso, que articulando el orden de los capítulos, articulando la trama, vinculando esas inserciones. El catedrático Santiago Páez refiere a su libro, El Tarot, dicen, es un libro milenario que puede leerse un infinito número de veces y cada lectura será distinta. A imagen del tarot, Alexis Oviedo escribe una historia llena de personajes terribles o entrañables, tachumancias, crímenes y esperanzas, odios e ideales. Es una historia cuyos avatares son misterios arcanos, cuyo significado último se los insinúa y al mismo tiempo nos salude. Eso es lo que dice también uno de sus compañeros respecto de este trabajo. Sí, unas palabras muy generosas de Santiago, un saludo para él. Él, como sabemos, es un importante escritor de ficción del país y es un catedrático de la Universidad Católica. Y, ¿qué puedo decir? Muchas gracias por esas palabras. En sí, sí considero que hay personajes terribles ahí. Es, incluso podría pensar que es una novela negra en muchos sentidos. Dentro de otros géneros podría estar vinculada a ese realismo sucio del que se habla. El realismo así, crudo, como es la realidad. Y también, pues, hay una historia de amor. Como una amiga mía que leía, una amiga colombiana de Bélgica, me dijo, pero mire, en tu novela no hay el amor. Tiene que haber en la novela el amor. Entonces yo pensé y dije, pues sí, quizás lo metiste, está vinculado. De hecho, releyéndole, siempre estuvo, casualmente. Siempre había, pero faltaba explicitarlo un poco. Arcanos Mayores, en su portada, nos da como siempre esas cartas de esperanza y con mucho colorido. En la portada del libro está el primer arcano. El primer arcano se llama El Mago. Y como ustedes pueden ver en la portada del libro, o si ven en el internet cuál es el primer arcano, es un hombre que está jugando con dados, con bolitas, y es uno de los arcanos más importantes, porque en sus interpretaciones nos dice que él puede generar los procesos, puede generar la creación, puede generar estos aspectos relativos al movimiento, la comunicación y la creación. Ahora, Alexis, solo nos queda a nosotros invitarle al público que se convierta en un arcano al momento de introducirse en esta obra e invitarles para que vengan a la presentación de la obra en la Universidad Andina Simón Bolívar el próximo jueves 27 de julio. Sí, una invitación a todos los radioescuchas a que me acompañen en el lanzamiento del libro. En el lanzamiento del libro estarán el economista Alex Remache, vicerrector de la universidad, dando la bienvenida. La doctora Alicia Ortega, catedrática de la Universidad Andina del área de letras, una literata, una crítica literaria, una experta en los temas de letras y literatura. Estará Santiago Páez, gentilmente también ha aceptado estar en la presentación. Marlo Brito, un comunicador y poeta, quien también hablará sobre aquello. Junto a esto tendremos una presentación musical a cargo del músico Víctor Murillo, quien nos interpretará un poco de Piazzolla, de Paco de Lucía, como para ambientar también el evento. Y al final tendremos un coctelito, un brindis, unos bocaditos, para que el público que asista pueda tener una tarde muy simpática de letras, música, vinitos, importante, como diría el poeta Omar Khayyam. El vino es importante también. Perfecto, entonces el público a darse cita, tendremos el próximo jueves 27 allá en la Universidad Andina Simón Bolívar para tener ese libro, Arcanos Mayores. Posteriormente, ¿en qué librería estará, aparte de tenerlo aquí en la Casa de la Cultura? En sí, la editorial es la Casa de la Cultura quien ha producido y tiene, digamos, los derechos del libro. Serán los canales de distribución que tenga el libro desde la Casa de la Cultura. O, por otra parte, pues, qué sé yo, no estoy muy claro en aquello, pero quizás yo sería como el autor de la casa. Entonces, la casa es la que hace los procesos de distribución. Entonces, sería acá directamente en la librería que está ubicada en la primera planta de la casona universitaria para que se lleve este libro, Arcanos Mayores, que seguramente dará mucho de qué hablar luego de que se ha escrito durante tanto tiempo con muchos procesos de reflexión. Muchas gracias, Alexis, por acompañarnos. Éxitos. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Laura, por esta entrevista. Pues los espero también ahí. Y sean bienvenidos. Muchas gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con 21 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. En este momento, 8 de la mañana y 25 minutos, nos enlazamos telefónicamente con la dirección de la Casa de la Cultura de la SUAY. Nuestro compañero Patricio Reynoso hablará sobre la presentación de su libro Monolito Cañari, que se presentará el próximo 2 de agosto a las 10 de la mañana en la sala de conciertos de la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAY. Gracias, buenos días. Gracias, Laurita. Un saludo a los distinguidos amigos radioyentes de la Radio de la Casa de la Cultura a nivel nacional. Patricio, quisiéramos conocer acerca del libro Monolito Cañari que se presenta en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Sí, bueno, es un libro. Bueno, en la actualidad me encuentro ejecutando el proyecto que apañé en la historia de Cañari a través de un camino en que resultó ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la convocatoria que hicieron en octubre del 2016. Entonces, ello me ha llevado a buscar información en diferentes lugares, y uno de ellos es el archivo del núcleo de la SUAY. Entonces, un día que recurrí primero a la biblioteca y luego al archivo, hace unos dos meses, Matito Orellana, la encargada del archivo, me propuso que les colabore con la Semana de la Cultura, que es la primera semana de agosto, con una conferencia, y a su vez ellos me piden, como contraparte me publicaban el material que yo escogiera. Entonces me dijo que preferiblemente esté relacionado con el tema que venía desarrollando, así es que como tenía preparado sobre el monolito Cañari, decidí presentar eso, y se va a presentar el 2 de agosto a las 10 de la mañana en la sala de conciertos del núcleo de la SUAY. Entonces consiste en una programación amplia que no solamente implica la presentación del libro, también va a una conferencia y va a la presentación del Danzas Cañaris con el ballet folclórico de Proyección Andina Buñaymanta de la provincia de Cañar. ¿Y en qué consiste precisamente ese taller que ustedes van a dictar este 2 de agosto? Sí, como dije, es parte de la programación que tiene el Núcleo de Azuay y con lo que suene la celebración de la Semana de la Cultura. Ya, entonces, consiste en una interpretación, primero, de los elementos que están en la iconografía representada en la escultura que es el monolito Cañari, que está en el Museo de la Casa de la Cultura Núcleo Cañar, y a partir de ahí también una interpretación de la etimología de la palabra Cañar, ya que muchos se han venido divagando ese tema. Unos lo traducen como en can, culebra y aragón por camaya, y aducen que viene de las voces maya quiché. Sin embargo, hasta la actualidad, en las fuentes consultadas, en los diccionarios mayas consultados, no he podido entrar, provenga de la lengua maya quiché. En maya quiché no se dice ara a la guacamaya, sino se dice cachical. Ya en la lengua maya del náhuatl se dice mon. Ya, y más bien la palabra guacamaya viene de la lengua huaco, pero no tiene nada que ver con la interpretación que da el padre Jesús Arriaga y el padre Ángel María Iglesias. Otros también aducen a diferentes situaciones que están salidas del contexto, ¿no? Sin embargo, tomamos en cuenta todas las interpretaciones y las posibles fuentes de dónde deriva el nombre de la etnia Cañari. A ello agregamos otros elementos más que se asocian sobre la interpretación de la cultura de la serpiente y la guacamaya en diferentes culturas, tanto de la zona mesoamericana, la zona caribeña y la zona andina, y una posible interpretación de lo que significa estos dos animales en la cultura cañari. Patricio, ¿por qué el nombre de monolito? Bueno, monolito es en este caso es porque es una pequeña escultura de piedra de algo más así como unos 20, 22 centímetros de altura. Entonces, el custodio, que fue por más de 40 años el padre Víctor Vázquez Suárez, lo bautizó como monolito cañari. Y cuando estuve en el museo, hice las gestiones para que el padre Vázquez donara la pieza al museo, y pues bueno, decidimos en aquel entonces, cuando recibí la custodia del monolito, primero antes de la donación y luego después cuando ya el padre donó a la Casa de la Cultura, estuvo bajo mi custodia por unos 3 años, entonces decidí conservar el nombre por el cual el padre Vázquez había conocido a esta pieza encontrada en la comunidad de Cargua, en la parroquia San Antonio de Papuancay, perteneciente al cantón Cañar, en la provincia de Cañar. Es como quedó ya registrado como monolito Cañari. Es una pequeña escultura de unos más o menos 20 a 22 centímetros de altura, y es en una piedra bastante dura, no es andesita. Ahorita el nombre de este tipo de piedra, pero ahí están representados elementos como la serpiente, la guacamaya, también están el elementos como el camerino, y otro elemento que todavía no hemos podido distinguir porque la forma nos da a interpretar varios tipos de animales de la región andina importantes para la cultura cañari. También es tallado el monolito en sí es una figura de un curaca, tiene toda la ornamentación de un curaca, solamente falta la pieza metálica que el padre Vázquez nos dijo que tampoco había recibido el monolito, con la pieza de cobre que colgaba de la nariz. Ya, y también, bueno, en este monolito podemos ver rasgos morfológicos de los antiguos cañaris, y está tallado perfectamente la figura humana, pies, manos, cabeza, lo que es la parte del tórax, el cuerpo en sí, y elementos como el bastón de mando, manillas y otras cosas más, que era parte de la indumentaria de los curacas. Patricio, en cuanto al proyecto Capac Ñan, que fue parte de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio, una investigación que ha durado pues hace algún tiempo, ¿se ve incluida dentro del libro Monolito Cañari? De hecho, el tema del Monolito Cañari lo analizamos a mayor profundidad en la obra El Capac Ñan, la historia de Cañari a través de un camino, ya que es una parte fundamental de la historia de la provincia del Cañari y de lo que es el auto del ecuatoriano, donde hay influencia de la cultura cañari, ¿no? Y como también en los diferentes lugares donde existe presencia mitimae y cañari, registrada en las fuentes coloniales, como por ejemplo en Quito tenemos Santa Clara de Millán, que es considerado uno de los lugares a donde fueron llevados curacas cañaris con sus familias respectivas en calidad de mitimaes y de yanaconas. Patricio, ¿por qué el público debe leer este libro, Monolito Cañari? Para conocer más la historia de nuestro país, tú sabes que en la historia oficial que nos han contado, o siguen contando todavía, en los textos escolares no se cuenta de todas partes, sino simplemente se hace alusión a algo referente a Quito y unas cinco leguas a su redonda, algo de Guayaquil y algo de Cuenca y para de contar, cuando más bien existen lugares que tienen mayor trascendencia histórica, como son por ejemplo la etnia de los cañaris. Existe un vacío histórico en ese sentido, ya que más se cuenta la historia de los incas que la historia de las etnias ecuatorianas. Por ejemplo, sí, la mayoría de personas no conocerá que hubo, al inicio de la colonia, hubo un levantamiento indígena coordinado por los omaguas y por los cañaris, y que movilizó a gran parte de los indígenas de las diferentes etnias de todo el país, y que fueron los españoles quienes, con un pacto a través del hijo de Atahualpa, don Francisco Atahualpa Inca, quienes sofocaron esta rebelión. Y otros elementos más que se han desconocido, y no solamente implica el estudiar este texto, sino también otros textos que se producen a lo que en Quito llaman las provincias, ¿no? Entonces, Patricio, ¿sí? Patricio, si bien es cierto, usted nos comenta sobre una rebelión que hubo en aquel entonces, ¿y cuál sería el pedido? ¿Por qué lo hicieron? Porque simplemente, cuando llegan los españoles, el famoso Tahuantinsuyo estaba enfrentando una crisis político-social que ya era callado desde las épocas de Tupac Yupanqui y Huayna Capac. Sin embargo, con la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, esto se agravó. Entonces vieron que los barbudos, pues los españoles, como una salvación, pero en realidad, pasado ese proceso de conquista, vino lo que conocemos que era maltrato, violación de derechos, en fin, y obviamente protestaron, buscaron las formas de las mejoras en las condiciones de vida. Sin embargo, eso no se dio, por lo cual tomaron la decisión de realizar este levantamiento en contra de ya la entonces presidencia de Quito, ¿no? Ahora, ¿se nota alguna diferencia después de este estudio en lo que fue la cultura cañari también? Y obviamente, como usted nos acaba de mencionar, es que más mirada le damos a lo que hicieron los incas. Exactamente. Es curioso que acá en el Ecuador la gente, por tradiciones que se han contado a través de los textos escolares, todo tiende a incanizar, o sea, todo tiende a decir esto es inca, esto es inca, esto es inca, cuando desconoce los aportes realizados por las etnias milenarias anteriores a los incas. En el norte tenemos caranquis, cayambis, chibuleos, en fin, en el sur tenemos a los cañaris, que abarca el territorio de la nación cañari, abarca una extensión aproximada de unos 20.000 kilómetros de Ecuador, y Joaquín de Merizalde 25.000 kilómetros aproximadamente. Ya, y el Joaquín de Merizalde incluso dice que la nación de los cañaris se extendió hasta lo que es los departamentos del norte del Perú, ¿no? Maynas, Piura, Tumbes, esas zonas. Y sí, bueno, Julio César Fernández Alvarado, un arqueólogo peruano, descubrió hace unos 3-4 años aproximadamente 13 tumbas cañaris en el Cerro del Gallo, en el departamento de Lambayeque. Esas 13 tumbas correspondían a cañaris que estuvieron en esa zona en entre el 200 y el 900 a.C. Entonces, los 300 o 400 años de la presencia inca en el área andina no significan absolutamente nada en comparación de una cultura que ya tenía más de 4.000 años cuando llegaron los incas. Ya, ahora bien, lo que les decía, acá todo se tiende a decir que es inca, inca, inca, pero en la visita que realicé en el mes de mayo a los cañaris de Ecuador, perdón, a los cañaris en Cajamarca, Perú, me sorprendió que en Cajamarca tengan esculturas de incas derrotados y junto a ellos de cañaris rebosantes de alegría porque nunca se sintieron derrotados ante una cultura que realmente era ínfima en comparación de lo que como cultura significaban los cañaris. Patricio, y para ir finalizando, aparte de este libro Monolito Cañari, que se presenta el 2 de agosto, ¿ustedes están desarrollando alguna otra actividad también para que la gente empiece a conocer una verdadera realidad de lo que significó la cultura cañari? Por supuesto que sí. De hecho, justamente un conglomerado de gestores culturales de la provincia de Cañar, nos estamos constituyendo en una fundación cultural, estamos dando a conocer los valores de la cultura cañari a través de las diferentes expresiones, no solamente en temas de la historia, sino a través de la danza, ¿ya? Y es más, incluso cuando hace pocas semanas hicieron un festival de las culturas organizado por la Casa de la Cultura Matriz, tuvimos la oportunidad de conseguir a través de Norma Estudillo Borja que vayan a danzar en la Plaza San Francisco de Quito la danza de los tunduchiles, conocida como la danza guerrera de los cañaris. Entonces es como que vamos tratando de revitalizar para que se vaya conociendo la riqueza de esta cultura milenaria que en el Ecuador conocemos por datos oficiales. Fueron llevados hacia el norte por Huayna Capac, hacia los territorios de Caranqui, Cayambe, Santa Clara de Millay en Quito, el Quinche, Pomasquí, y hacia la parte de Angamarca, cerca de la Tacunga y en Pujilí mismo, donde hay presencia mitima de cañari, y hemos visto que también en estos sectores existe bastante la influencia, sobre todo en las danzas, de la cultura cañari llevada como mitimae, y hemos visto también el predominio de apellidos de origen cañari en estas regiones. Hacia el sur fueron llevados como mitimaes y como yaraconas a Perú, a Bolivia. Hemos encontrado también elementos cañaris en la zona de Paraguay, en el Chaco paraguayo, y en el norte andino argentino. Amigos, esta ha sido la participación de Patricio Reynoso, con quien hemos hablado sobre la presentación de su libro Monolito Cañari, que se realizará el próximo 2 de agosto en

curso de joyería, curso de taracea. Además, podrás apreciar una muestra de nuestras obras y pasar un buen rato rodeado de arte y mucha inspiración. La información puede contactarse al 0981-99-6826. Le repetimos, 0981-99-6826. Y recuerde que la tradicional Orquesta Colombiana de Lucho Bermúdez y un ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ofrecerán a los ecuatorianos un concierto gratuito en el Teatro Nacional este viernes 21 de julio de 2017 a las 20 horas. Recuerde, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está cordialmente invitado a vivir junto a la música tropical. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y queremos dar la bienvenida aquí en la cabina de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana a Patricio Feijó. Él es jefe del premio Mariano Aguilera y nos acompaña para hablar sobre los 100 años de existencia de este premio nacional y además qué pasa con esas 300 postulaciones que le hicieron para este 2017. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Patricio, en esta ocasión tuvieron una gran acogida, 300 aplicaciones, tanto de ecuatorianos residentes acá en el país, como también personas de Nueva York, Barcelona y diferentes puntos también de todo el mundo. ¿Cómo has podido evaluar este premio de este año? En esta edición, justamente por cumplirse los 100 años del premio, es un premio que se crea en la Municipalidad de Quito en 1917 con la figura de Salón. Se ha querido justamente darle esa condición de un premio nacional, ¿no? Entonces, a pesar de que la ordenanza municipal dice que la socialización del premio se tiene que hacer en Quito y dos ciudades más, se ha hecho el gran esfuerzo en esta edición 2017 de llegar a todo el país e incluso fuera, como tú lo mencionas. Ha habido una gran acogida, hemos tenido, como mencionas, postulaciones de todo el país, ¿no? Machala, Ibarra, Guayaquil, y además de fuera, de artistas que están en migración, ¿no? Se ha intentado como ir siempre las ordenanzas y demás tienen como algunos vacíos que hay que ir llenando justamente con las experiencias. Entonces, de las dos ediciones pasadas se vio un poco este tema, ¿no? Que muchas veces se tiende a concentrar el tema en Quito. Sin embargo, hemos tenido una acogida a nivel nacional e internacional y bueno, un poco los resultados evidencian esto, ¿no? El premio Trayectoria se lo ha llevado un colectivo de Guayaquil, en este caso, que es algo también interesante de analizar, ¿no? La primera edición del nuevo Mariano Aguilera la ganó un artista cuencano, la edición pasada la ganó un artista de acá de Quito, Pablo Barriga. Y en esta ocasión, bueno, el premio Trayectoria, que es un poco el más mencionado en medios, la gana un colectivo de Guayaquil. Ahora, me despierta inquietud. Acá en Quito el premio Mariano Aguilera tiene presencia, se sabe qué es lo que se busca con esta actividad, pero ya a nivel nacional, ¿ya está posicionado este premio? Yo creo que estamos en proceso de... El premio, de hecho, está posicionado a nivel nacional. El tema es que está posicionado en algunos lugares, y te lo digo a partir de la experiencia de la socialización, aún como salón, con la figura de salón, ¿no? Que es una figura muy distinta a la que el premio tiene actualmente. La figura de salón lo que hacía es convocar a un salón y premiar a tres artistas con obra hecha. A partir de 2010 que se realiza el cambio del premio, ¿no? Como esta actualización, un poco para responder a las necesidades del medio, de la escena artística, digamos, nacional, tiene dos modalidades en las cuales una de las modalidades se enfoca precisamente en el fomento, ¿no? En crear las condiciones para que los proyectos de arte contemporáneo se sucedan en el país. Aparte del premio Trayectoria, que sí lo que hace es reconocer la trayectoria de un artista. Ahora, este 2017, se cumplieron ya 100 años de existencia de este certamen y ustedes con el en todo este momento en el cual se ha desarrollado 100 años, ¿cómo se ha podido evidenciar la evolución del arte ecuatoriano? La historia del premio en sí misma es un termómetro para medir justamente cómo se ha venido desarrollando la escena, ¿no? Pienso que a partir de esta edición es necesario hacer un diagnóstico justamente del premio. Tiene una historia como muy interesante, en el sentido de que han habido años en los cuales se ha declarado desierto. Todos los grandes maestros, digamos, de la pintura, como los reconocemos hoy, y del arte en general, han participado del premio, han sido ganadores del premio: Camilo Egas, Víctor Mideros. Tenemos a toda una historiografía, digamos, a través del premio, que nos deja ver cómo se ha ido desarrollando la escena del arte. Pienso que en 2008 hubo ya una retrospectiva grande, haciendo un análisis justamente de cómo se ha venido desarrollando. Y creo que a partir de esta edición es necesario hacer un diagnóstico, y bueno, por sí misma esta convocatoria nos deja ver cómo se está desarrollando, cuáles son los ejes que se están tratando dentro justamente de las propuestas artísticas y así. En esta nueva modalidad del premio, en esta tercera, desde que se reinventó, ¿ustedes manejaron estas nuevas categorías como nueva pedagogía en el arte, creación artística? Por aquí también veo edición y publicación, ¿o también se implementaron en este año? No, a partir de 2010, con el cambio del premio, se manejaron estas categorías. Un poco la idea fue, como te comentaba, responder a las necesidades actuales de la escena artística, ¿no? Únicamente, digamos, premiar una obra hecha, sino lo que se necesita es crear condiciones. Entonces, la modalidad Nuevo Mariano Aguilera, que se llama a la que te refieres, comprende 5 categorías. Entonces, no hablamos solamente de creación artística como tal, que es la obra o la producción de obra, sino se intenta como abarcar todo el espectro de las prácticas contemporáneas, que lo llamamos ahora, ¿no? Que es el tema de la pedagogía, el tema de las publicaciones, el tema de la investigación, ¿no? Para responder justamente a todo este conjunto de prácticas que hacen que el arte contemporáneo se suceda, no solamente la creación como tal. Ahora, una vez que ya tenemos a estos ganadores, al premio Trayectoria y también los premios Nuevo Mariano, ¿cuándo será el momento en el cual podamos observar el trabajo de ellos, de esos ganadores aquí en la ciudad? Mira, el trabajo ha empezado inmediatamente. O sea, el evento de premiación fue el 14 de este mes. Y la ordenanza también es muy clara en eso, ¿no? Te estipula unos tiempos muy concretos. Entonces, a partir del evento de premiación tenemos 15 días, lo cual implica la próxima semana, o sea, esta y la próxima semana, para la firma de convenios, convenios de pago, quiero decir, para el tema de becas y para el tema de premio Trayectoria. Y a partir de eso se inicia un proceso de trabajo en el caso de los proyectos, se le realiza un acompañamiento, ¿no? Y más o menos para marzo del próximo año estarían listos y concretados estos proyectos. Ya en marzo ya los tenemos en calendario, sería. Los tenemos en calendario, hay unos cortes pequeñitos. La institución o el lugar que aloja el premio es del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, y ahí es en donde vamos a tener un poco estas muestras y el seguimiento a los proyectos, tanto como al premio Trayectoria. El premio Trayectoria no se puede establecer una fecha. Ahí lo que se produce, aparte del reconocimiento a los artistas, es una exposición antológica grande, ¿no? Pero tiene que ver mucho con investigación y con el tema de un proceso de algunos meses. ¿Y los reconocimientos, por ejemplo, para el premio Trayectoria es la exhibición? Sí, el premio Trayectoria implica un reconocimiento económico para el artista, en este caso para el colectivo, ¿no? Y aparte del premio económico, una exposición antológica en el Centro de Arte Contemporáneo y además un catálogo de antológico de la trayectoria artística. ¿Y para los Nuevos Marianos? Para los Nuevos Marianos, además de la beca como tal, son becas de $10,000 para cada proyecto. También implica un acompañamiento por parte de expertos, ¿no?, que corren, digamos, por cuenta de la institución durante 7 meses. Para la elaboración del proyecto. Esto finaliza también con una exposición. Si bien no todos los proyectos son de índole expositivo, hay muchos proyectos que son de tipo pedagógico y de investigación, se realiza como una traducción para que, digamos, la ciudadanía pueda ver cuáles han sido los proyectos, cuáles son los contenidos y demás, en el Centro de Arte Contemporáneo y además una publicación. Ahora el público estará muy ansioso de querer participar en esto, tal vez para el próximo año 2018, ¿cuándo ya pueden enterarse de esta convocatoria? La siguiente convocatoria, ajá, ¿te refieres? Este premio se vuelve a raíz de 2010 también bianual. Entonces lo tenemos en 2019. Entonces en 2018 iniciaría la convocatoria para la edición 2019. Ah, perfecto. Entonces la gente muy pendiente de toda esta información que lo realiza el Centro de Arte Contemporáneo como parte también de la Fundación Museos de la Ciudad, uh-huh, ¿verdad? Sí, si bien es un premio municipal, mediante ordenanza también se establece que el Centro de Arte Contemporáneo es quien aloja el premio, ¿no? Y quien un poco es el responsable de llevarlo a cabo cada dos años. Listo, muchas gracias. Queremos agradecer a Patricio Feijó, el ex jefe del premio Mariano Aguilera, con quien hemos conversado sobre la edición 2017. Además, también queremos agradecer a usted por habernos acompañado en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a nuestros compañeros César Figueroa, Michelle Játiva, Gabriela Larrea y también a nuestro director del informativo, Patricio Álvaro Silva. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias una vez más. Hasta la próxima. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.